sonidos de alta calidad, la comunidad. Mañana tenemos la fiesta de segundo aniversario en Space por la noche. Mensaje al 5868 Global, un espacio en blanco, nombre y apellidos. Pepo, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Quién es Christian Wunsch? Christian Wunsch es un chico nacido en Mónaco, pero residente en España de toda la vida. Vamos, es español, productor. Él es el dueño de Tsunami, es un sello de techno. Vive en Santander y va a hacer un directo muy de los mejores que yo he visto este año. Muy contundente. Así, te has quedado pensando y diciendo muy, sí, bueno. Muy bueno, muy bueno. Sí, muy bueno, muy bueno. Porque, por eso lo traes, vamos, si no. Hombre, está claro. Por supuesto. Pero es contundente, pero es muy fresco al mismo tiempo. Está muy bien. Me han hablado bien del directo de ayer. Ayer de Alexander. Alexander. No lo he visto, no. Me han hablado. Me dijeron que seguramente musicón, sí. Vale, y tenemos también ¿quién más tiene que venir? Va a venir Big Man y Jonathan Tena a la Caja Roja y Valentín Huedo al Chill Out. Yo estaré compartiendo cabina con Christian Wunsch en la principal. Ibiza Global Radio, emitiendo en directo la sesión de la comunidad esta noche en Space. Christian Bunch, Pepo Lanzoni, Jonathan Tena en la caja roja con Big Man y Valentín Huedo en la Premier Tech. Space. Mensajes al 5757. Comunidad, un espacio, nombre y apellidos. Un mensaje por persona. Estás en lista de invitados hasta las 3. la buena sesión de Pepo Lanzoni a las que estamos acostumbrados, pero siempre la recibimos con ganas los viernes. La verdad es que está pinchando muy buena música Pepo Lanzoni, tanto en la radio como en Space. ¿Varía el sonido de lo que pinchas en Space a lo que pinchas en la radio un poco? Es que lo que pincho aquí es un abanico igual, intento hacer un poquito todo, ¿no? Todos los toques, ¿no? Desde más tranquilo a primera hora, es que no es lo mismo verme pinchar igual a las 2 de la mañana que a las 5, no tiene absolutamente nada que ver. Tener la gente delante y... Es otra historia, aquí intento hacer una primera media hora más tranquila y luego apretar un poquito más, ¿no? La primera hora un poquito más electrónica, un poquito más minimal, toques... un poquito más variado, y la segunda hora aquí en la radio también aprieta un poquito más para que sea un poquito el conjunto de lo que es la comunidad, ¿no? Para el cierre de la comunidad, que será el próximo viernes, no, el siguiente. El siguiente. Quedan dos muy buenas dos fechas, con Tony Verdi, la que viene, y Oscar Mulero, la siguiente. Ya se consolida como una de las fiestas importantes, una fiesta tecno de calidad, siendo una de las promotoras de aquí, de Ibiza, con gente de la isla. Está sintonizando con el Ibiza Dance, sesiones de Space, la comunidad ahora mismo, Ibiza Global Radio, en directo. Estás escuchando La Comunidad en Ibiza Global Radio. Soul Savannah. Esta noche en Space, Christian Bunch en directo, un live con Pepo Lanzoni. También abierta la caja roja y el primer cage. Vaya calidad de sonido que te está llegando ahora mismo a través de Ibiza Global Radio. Sesión de Space, la comunidad. We'll be right back. Recuerda, esta noche en Space, Christian Munch, Pepo Lanzoni, también La Caja Roja y el Premier Tech. Hasta aquí la sesión de la comunidad. Gracias, Pepo. A vosotros, como siempre. Mucha suerte y nada, que acabes bien. El tirón final, ahí viene. Recuerda que quedan dos comunidades, después de la de hoy quedarán dos. Dos más. Una con Tony Verdi y la última con Oscar Mulero. Exacto. Gracias, Pepo. A vosotros, hasta luego. Estás escuchando Ibiza Radio. La otra fórmula. ¿A qué te suena tu emisora de radio? Estás escuchando Ibiza Radio. La evolución musical de la isla, su historia y su gente nos han llevado a conseguir una emisora así. Ibiza Global Radio, segundo aniversario, este sábado 16 de septiembre en Space. Con Willy Graff, David Moreno, Joan Rivas, Sah, Tony Moreno, Miguel Garji, Bruno From Ibiza, José María Ramón, Daniel Peñacova, Manuel. En nombre de todo el equipo de Ibiza Global Radio, gracias por todo el apoyo recibido. Sin vosotros, esto no habría sido posible. La fiesta comienza en Grial a partir de las 10 de la noche con la presentación del nuevo CD Ibiza Global Radio Much Volumen 1. Recuerda, este sábado en Space. Las invitaciones en la calle Felipe II, número 18, Ibiza Global Radio. 2 años de Global. Para estar en lista de invitados, envía un mensaje escribiendo Global espacio nombre y apellidos al 5868. 97.6 FM. Restaurante El Ayun, Bar El Privado y la boutique El Ayun. Exclusivo. Estás escuchando La Comunidad en Ibiza Global Radio. La Comunidad 2006. Música electrónica de la primera línea del tecno nacional. Pepo Lanzoni, Oscar Mulero, Ángel Molina, Reco, Christian Gunsch, Tony Verdi, Deep Watchman, Junior, Robert Lamar, Iñaki Marín, Pablo Bolívar, Tadeo, Damian Swartz, Special Tresor, Dani Fido, Rafa Squin, Jonathan Tena, Musa. La isla se mueve. Cada viernes noche en Space. Ibiza Dance. Ibiza Dance. Ibiza Dance. This is Ibiza Global Radio. David Moreno. Esta noche en Manu Mission, en directo, The Egg. Y Lisa Lages, Tom Middleton, Ritus Rockers, Griff, Colin Peters, Andy Carroll, Dirty Rotten DJs, Paco Fernández en directo. Esta noche. En Privilege, Manu Mission, entrada gratis para residentes. If we talk, yes, we're talking highly, highly. Yes, you talk, you talk. If you break again, you won't break forever. If you break again, you won't break forever. Mm-hmm. 97.6 FM. Simplemente se llama Back on Crack. Es de la distribuidora Ward & Son. Y esto que suena es de Scalfeos. Ibiza de Ibiza de Ibiza de Ibiza de Ibiza Global Radio, David Moreno. Esto se llama Downing. Es una producción de Deadman. Clock. Global Radio.